Estamos jugando contra el puntero de la liga, un equipo complicado, un equipo que está bien parado, que no se desalinea en ningún momento del juego. Entonces, primeramente tratar de recuperar al máximo los chicos que están con molestias, lesionados, para tener el plantel completo para el día jueves, y a partir de ahí el entrenador verá y decidirá quiénes son los que van a salir al campo para tratar de conseguir esa victoria, que nos siga manteniendo en puestos de Copa Libertadores y sobre todo achicarle la ventaja a Wilterman, que para nosotros es algo muy importante, y como dijo nuestro capitán ayer, no le vamos a permitir salir campeón en nuestra casa. La historia de este club lo dice, lo marca, y hay antecedentes que avalan lo que este club quiere repetir. Nosotros todavía tenemos 12 puntos en disputa. El día jueves va a ser un partido en el cual podemos seguir recortándole ventaja al puntero, entonces tratar de dar el máximo, tratar de sacar ese resultado positivo que todos esperamos para achicar la ventaja y para seguir ilusionados hasta final del campeonato con una posible remontada. Muchísimo, muchísimo. Aparte de lo que decís vos del margen y de los 3 puntos que son lo del partido, también para nosotros es muy importante seguir manteniendo la amplia ventaja que hoy tenemos contra Bolívar y contra Lago de Sucre, que son los 2 posibles rivales que nos puedan quitar el puesto de Libertadores 3. Entonces, tratar de defender no solo el cupo de Libertadores, sino también seguir peleando al campeonato contra Wilterman.